Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hablamos con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Julián, buenos días. Hola, Ana, buenos días. Hoy hay unas jornadas en la Cámara de Comercio de A Coruña sobre la administración electrónica en la agencia tributaria. Va a ser a las 6:30 de la tarde. Van a ser Carmen de la Fuente y Manuel Pampín los que den la charla. ¿Qué te sugiere todo esto? Pues me sugiere algunos de los programas que hemos tenido ya en Tiempo de Emprendedores que han tratado también sobre muchos de estos aspectos. La ley 11/2007, que es la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y las obligaciones que las administraciones públicas pues han tenido para poner en marcha todas estas infraestructuras, el registro telemático, las notificaciones telemáticas, el uso de la firma electrónica y del DNI. O sea que quienes han sido oyentes del programa, desde luego se van a sentir como en casa con los temas que se tratan en la Cámara. Notificación electrónica, obtención de certificados online, DNI electrónico, registro electrónico. Pues efectivamente, esto es lo que hemos ido hablando a lo largo de todo el año en Tiempo de Emprendedores, en este pequeño espacio de radio en el que nos acercamos a las nuevas tecnologías. ¿Realmente tú crees que llegaremos a tener una agencia tributaria totalmente electrónica, una administración electrónica en la agencia tributaria? Hombre, la agencia tributaria siempre ha sido la entidad más puntera en el desarrollo de la administración electrónica, antes incluso de la obligatoriedad impuesta por la ley 11/2007. Desde ese punto de vista, ha sido un poco el modelo para otras muchas administraciones tributarias. La propia agencia tributaria también impulsó la adopción de la factura electrónica, donde se emplea una firma electrónica para la que también hace falta un certificado. Yo pienso que hoy por hoy la agencia tributaria es un modelo. Todos los desarrollos que ha llevado a cabo la agencia tributaria sirven de ejemplo para otras administraciones públicas respecto a cómo gestionar el que un ciudadano pueda acceder a un determinado trámite, pueda cumplimentar un formulario, mandarle información, darle un resguardo con el cual pueda demostrar que está haciendo una determinada gestión. Por ejemplo, es bastante sencillo y frecuente, y muchas empresas ya lo hacen, la obtención del informe de estar al corriente de las deudas tributarias. Desde ese punto de vista, la propia agencia tributaria suministra un documento que se puede manejar en papel, pero que se puede comprobar online respecto a la autenticidad de ese documento. Pues este es un ejemplo que también puso en marcha de primera mano la agencia tributaria y cada vez lo están adoptando más organismos públicos. De modo que sí, que efectivamente la agencia tributaria yo creo que es un referente. Pues ya lo saben ustedes, hoy 26 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de A Coruña, Administración Electrónica, la Agencia Tributaria, una administración sin papeles. Gracias, Julián Inza. Hasta mañana. Gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.